de donde estoy parado, en la tierra, que estoy compartiendo la vida misma con otros seres. Cada niño, cada adolescente tiene que conocer esos derechos y tiene que participar y tiene que luchar para que se cumplan. Somos mapuches, huarpes y collas de la provincia de Mendoza. Con corazón, esta canción. Si hay limpieza física y limpieza espiritual, y más por la música, lenguaje universal. Para eso necesitamos salud mental. Es nuestro derecho y nos tienen que cuidar y nos tienen que escuchar. Basta de violencia institucional. Así de contaminado está nuestro pensamiento y así de contaminada está la tierra ahora. Quienes usan agroquímicos son unos cínicos, nos hacen mucho daño. ¿Cómo te explico? Porque es tan difícil labrar nuestra tierra y tener nuestra huerta. En nuestra condición la gente no quiere verla. Amor a mis alrededores, a la naturaleza. No somos la maleza, son los terratenientes que nos estresan. Con desalojos ocupan nuestra tierra. Terratenientes que de un día a otro llegan, cuando en realidad esas tierras fueron habitadas siempre por los abuelos, los bisabuelos y todos los ancestros. Ya no está nevando en nuestra cordillera, el cambio climático nos desespera. Los diques se quedan con lo poco que queda, nos dicen esperen mientras nuestros animales se no mueren, el gobierno nunca cede. En el río ya hace mucho que no viene agua. A mí no me gusta que los animales que estén flaquitos. Tenemos derecho al agua pura, la minería no se quiere, no se debe. No se debe hacer una vida sana, debemos tener nuestro derecho a ejercer y entonces felices ser. Es una vida que da vida, entonces por eso es tan importante para nosotros protegerla. Somos brotes de la tierra y no queremos guerra. Salud, educación y respeto, esos son nuestros derechos. Solo ser decente, guardate en la mente. Por mi color de piel, por mi pensamiento. Yo soy de las personas que se expresa bailando. Yo soy de las personas que se expresa bailando. Educación mentirosa, esa es la cosa. Cuentan la historia oficial, nada más. La historia de nuestro pueblo se queda en la oscuridad y en el silencio. El tema es serio, basta de hablar, hay que accionar, la matanza fue real. ¡No somos terroristas! Alma de diamante, corazón diamantista, no todos hablamos la misma lengua. Por eso queremos educación intercultural. Yo creo que tenemos derecho a saber más sobre nuestra cultura, nuestro pueblo, que todos nos enseñen en la escuela también. No, a no ser discriminados por nuestro color, también por nuestra nación, porque hay muchos pueblos indígenas que no se respetan. No importa el color de piel, cada uno es como quiere ser. Tenemos derecho a ser libres, todos pueden ser invencibles, increíbles. No discriminar, podemos renacer, un mundo nuevo hacer. Acaba este rap, yo ya terminé. Soy alguien que labra la tierra, soy alguien que cuida la naturaleza, soy alguien que está comprometido con sus orígenes. Tengo el derecho a ser feliz, a no ser discriminado. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. No me gusta la violencia. Que la basura contamine nuestro barrio. No me gusta que discrimine. Para mí violencia también es la droga. Yo aquí viviendo en el Fiorito, paso por el barrio. Yo le pregunté por qué eligieron esa vida. Ellos me dijeron que no tenían comida. Este gobierno está muy pesado. Ya no puede ser que esto siga así. No te calles. No me gusta que hagan bullying. No me gusta que hagan pasar hambre a los pibes. No me gusta que maltraten a las mujeres. No me gusta que acosen a las mujeres. No te calles. Yo aquí camino por el barrio. Las calles son de plomo. La sangre corre en plomo. El honor es la verdad. La verdad te duela. Para la gente mala, soy un dolor de muela. No te calles. No queremos que los peguen, que los maltraten. A ninguna persona, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a los chicos, ni a las chicas. Hay que luchar. Hay un pibe en vivo que no se da cuenta. Mientras seguir mirando esa puerta. Muchos mueren, pocos viven. Para que no haya más delincuencia y más policía. No, menos policía y más escuela. ¡No te calles! Fundación Che Pibe, Casa del Niño. No te calles, loco. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¡Miguel! ¡Ahí va el chacho! Miguel, ahí va el chancho, lo vamos a atrapar. Miguel, ese chancho no se nos va a escapar. La gallina... Bueno, negra, volvemos ahí moviéndonos un poco. Y lo que escuchamos después de la entrevista con... A ver si me aprendí los siete nombres de este... No, de este tiene, tiene ahí siete está. Nombres. Son Mateo, tres Cutrán, nombres. Libertad, Yanquiano. Yanquinao, perdón. Sí, perdón, Mateo, si nos está escuchando. Bueno, es común que me equivoque las pronunciaciones. Sí, eso, Mateo así que no sabe lo que es. No es algo personal. Pero bueno. No, es con el mundo, digamos. Sí, el mundo es contra mí, me sí, parece. Sí, parece también. Sí, sí, sí. Pero, negra, tanta la experiencia que nos comentó María Paula Gallardo del Eco Club de Paraná. María Paula ya está con los 20 y pico. Salud ahí. Gracias. Me faltó la ropa del día. Sí, sí, sí. Y lo que nos acaba también de compartir Mateo de la Fundación Che Pibe de Fiorito ahí en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. La verdad que, no sé, yo estoy como, no sé si decirle tranquilo, pero sí entusiasmado de que hay muchos pibes y pibas metiéndole, que sinceramente yo a veces creo que no sé dónde estoy yo, pero no sé en qué andan. Porque bueno, uno pierde el contacto de la diaria si no te ve todo, pero hay gente que está... acaba de entrar un perro a la radio. Como corresponde en Ciudad Campo. Sí, sí, sí, Ciudad Campo. Como corresponde en Ciudad Campo. Sí, pero abrió la puerta el desgraciado también. La cuestión es que, nada, me voy contento. Va, no nos vamos todavía, pero me pone contento todo esto. Y lo que escuchábamos recién, que nos compartió Mateo, fue Niños Indígenas por Sus Derechos. Es un video que han hecho desde Mendoza, una ceremonia ancestral, que, bueno, los niños piden sus derechos. Uh-huh. Y otra que compartimos, una breve campaña de No te calles, de la Fundación Che Pibe, ya es hora, y también apunta a terminar con la violencia contra los niños. Así que creo muy, muy interesante y bueno, por lo menos... Sí, y después volvemos a Córdoba. Volvemos a Córdoba a una experiencia que hace 6 años se está desarrollando. Pero eso te lo cuento después de que cerremos este bloquecito. Dale. Y nos vamos acercando a esa experiencia de Córdoba, negro, porque usted está hablando de las canciones urgentes para mi tierra. Es un proyecto que se está dando entre el sur de la provincia de Córdoba y el sur de Santa Fe, en lo que se dice ahí la Pampa Sojera. Y bueno, tiene a un maestro, a un músico como protagonista, pero que no podría llevar a cabo este proyecto si no fuera con los chicos y chicas de las escuelas rurales de aquella zona, de aquella región. Y bueno, está dando que hablar. Es un proyecto no solo de producción de canciones, en donde se tratan temáticas problemáticas ambientales, sino que también va tomando y ganando adhesiones con diferentes artistas reconocidos de toda Latinoamérica. Ya vamos a estar repasando Negra, pero como para ir acercándonos, vamos a escuchar uno de estos temas, una de estas canciones urgentes para mi tierra, que ya tiene un, podemos decir, un disco. Se viene el concierto. Hay varias cositas. Vamos con el tema musical Arcoíris y ya de ahí nos adentramos a este lindo proyecto, a esta linda propuesta de Canciones Urgentes para mi Tierra. Y que lo fundamental de Canciones Urgentes para mi Tierra es que la participación directa de las infancias, como también la coordinación del profesor de Psicología y Ciencias de Educación, Ramiro Lescano, en este grupo de escuelas rurales de San Marcos Sud y otras localidades aledañas. Palmas que juegan en la lluvia, campos que huelen a mojado, el sol luego de la tormenta dibuja el arco iris que soñamos. Prisma entre sus gotas deshace la magia de colores, vuelan y pintan en la tierra la triste vida de los hombres. Para el disco, ¿sí? ¿Qué otra problemática les parece que podemos abordar y escribir una canción? Que otra cortan canción. En los bosques, están cortando mucho los árboles. Está, sí. ¿Y qué pasa? Sí. Y nos quedamos sin oxígeno. No podemos quedar sin oxígeno. Se inunda el mundo y va desapareciendo el mundo. Amazonas, agonía. Amazonas, que Canciones Urgentes para mi Tierra es un proyecto que nace aquí, en el seno de las escuelas rurales, a partir de sensibilizarnos con problemáticas ambientales que nos rodean cotidianamente y también con otras que no son próximas a nuestro ámbito, pero entendemos que tanto unas como otras son parte del mismo flagelo, que es el deterioro de nuestro hábitat, de nuestro medio ambiente, por causa del accionar del ser humano. Inspirados en esta realidad, en estas problemáticas, generamos nuestro proyecto, en el cual, junto a mis alumnos, creamos canciones que nacen en el trabajo áulico cotidiano e invitamos a participar a artistas de los más variados rubros, géneros y latitudes, sumando voluntades y sumando talento a este sueño en común. El objetivo principal de Canciones Urgentes para mi Tierra es sumar y contribuir desde el arte a la construcción de una nueva conciencia ambiental y brindar nuevas herramientas pedagógicas de abordaje a esta temática. Teníamos un sueño. Y nuestro sueño se hizo realidad. Are you ready to help the world? Let's bring a message of hope and love through songs about the fate of humanity. Together, we can change the world for good. Gracias por invitarme a cantar una canción junto a los chicos de las escuelas rurales. Parece maravilloso, fundamentalmente porque el medio ambiente, la naturaleza, la tierra son lo mismo que nosotros. ¿Cómo no adherir a un proyecto colectivo donde la música es el vehículo de comunicación? Porque la música es emoción pura. ¿Cómo no adherir a estas canciones urgentes para mi tierra si el canto siempre es urgente porque habla por nosotros? It's an international project and many artists from all around the world are contributing and singing on this. Es un placer para mí hacerlo y es un honor que hayan pensado en mí para participar. Bravo, bravo Ramiro Lescano por este proyecto en el cual tengo el honor de participar. Acabo de cantar en Canciones Urgentes para mi Tierra. Un proyecto que más que proyecto es una realidad. Estoy encantado. Como un bosque. He tenido el honor de participar en Canciones Urgentes para mi Tierra. Para mí ha sido un placer que me hayan invitado a participar de este hermoso proyecto. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para participar en su canción Revolución. También me siento muy contento por haber tenido la oportunidad de participar con mis colegas músicos León Gieco de Argentina y Rubén Rada y Hugo Fatoruso de Uruguay. Así que a las escuelas rurales de Argentina, de Córdoba, al profesor Lescano y a todos los alumnos y alumnas, muchas gracias. Queremos agradecer especialmente al INAMU esta oportunidad y esta posibilidad de acercar nuestro proyecto a todos ustedes para poder compartir nuestro sueño. También agradecerles la ayuda para que pudiéramos editar nuestro primer disco en versión física. Estamos convencidos de que el arte en la educación es una poderosa herramienta de transformación social. Estoy encantado de compartir la composición de una canción con Ramiro Lescano y con los chicos de las escuelas rurales de Córdoba. Y también es un honor que me hayan invitado a cantar Revolución, otra canción de este mismo disco compartida con Rubén Blades, Negro Rada, Mosca Lorenzo, Hugo Fatoruso y muchos artistas más. Buenísimo este proyecto. Acérquense, conózcanlo. Y en este proyecto han participado más de 280 músicos, músicas y músiques de todos lados, ¿no, Ramiro? Y además de eso también es importante la ilustración que tiene este proyecto. Y han participado alrededor de 46 ilustradores, unos 35 editores y técnicos de sonido. Y en estos momentos el responsable de semejante tarea maravillosa es Ramiro Lescano, el que le dio la voz a las infancias en San Marcos Sud. Sí, Negrita, la verdad es muy lindo proyecto. Lo que me llama la atención para bien es que este tipo de proyectos se suelen hacer como una actividad en el año y queda ahí, ¿no? Uh-huh. Y esto viene de varios años y se va fortaleciendo constantemente. Y bueno, como será el caso que ya están en una situación de involucrar a grandes artistas a nivel internacional de la diversidad de los géneros musicales. Ahí en el audio que escuchábamos hace un ratito aparecía La Mona Jiménez, Abel Pintos, León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Rubén Blades. Después, no tengo el nombre por acá, pero la corista, por ejemplo, de Pink Floyd, estaba también opinando. Y justamente, como está dando su fruto y como esto da que hablar y va creciendo, el maestro Ramiro Lezcano está actualmente en Bogotá. Está haciendo grabaciones, sumando a este proyecto. Él es el impulsor de este proyecto, es compositor, es profe de psicología y de ciencias de la educación. Y con el grupo de alumnos de escuelas rurales del sudeste de Córdoba, del sudoeste de Santa Fe. Estamos hablando, Negra, en hacer esto en una zona en donde la problemática de las fumigaciones es algo muy marcado. Diaria, cotidiana. Es cotidiana. Y bueno, en esto que a veces yo por lo pronto pregunto, cuando se tratan esos conflictos sociales, más que digamos que capaz el que fumiga es un tío, es un hermano, es alguien, un vecino, alguien muy allegado a uno. Y bueno, no por eso no hay que dejar de decir las cosas. Y ellos han hecho mella en su propio lugar. Así que eso ahí también para destacar, Negrita. Así es. Bueno, y todo esto el 12 de noviembre va a ser como la coronación de este proyecto, en donde se va a hacer un gran concierto para presentar este trabajo de más de 6 años de investigación y de participación de las infancias, ¿no? Es un proyecto único que combina música, arte y educación ambiental, en donde van a participar más de 40 alumnos y alumnas de las escuelas rurales, junto a músicas y bandas reconocidas de rock y de la música popular latinoamericana. Ya tienen confirmado a Lito Vitale, a Juan Carlos Baglietto, a Mavi Díaz, a León Gieco, a Qué Locura, a Fena Deita Mayora, a Caro al coro del gospel, de Misty Soul se llama el coro de gospel, uh-huh. A Claudia Puyó y a la Orquesta Juvenil del Teatro del Libertador de Córdoba, ¿no? Y se está esperando todavía aún la confirmación de Rally Barrio Nuevo y otras bandas más. Sí, nombrar algunas escuelas que son parte de este proyecto: están Islao del Campo, de Marcos Juárez, 20 de junio también, de esta misma localidad, Almirante Brown, Rafael Obligado, esto es de la localidad de Zaira, Domingo Faustino Sarmiento también, Próceres de Mayo y Carlos Guido y Spano de Leones. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de lugares, bueno, de San Marcos Sud. Si uno ve las imágenes se da cuenta que es un lugar de La Pampa en donde hay prácticamente poco y nada de monte, mucha extensión de la frontera agrícola, y ellos están ahí cantando, haciendo canciones de resistencia, de ¿no? resistencia, pero también dando un mensaje. Y vos fíjate que, ¿cómo decirlo?, con mucho posicionamiento y estilo, en donde, bueno, le cantan a los chicos, los grandes, a todo el mundo, y por suerte, como decimos, está teniendo bastante adhesiones y esto hace que crezca mucho más rápido. Para investigar un poquito, para aquellos que quieran conocer un poco más de este proyecto, está la página cancionesurgentesparamitierra.com. Y ahí, bueno, conocemos de todo sobre el proyecto, los chicos, las chicas, las canciones, dónde escucharlos, los videos oficiales también que hay. Y usted, Negrita, hablaba de un concierto. Así es, para el próximo 12 de noviembre en la localidad de San Marcos Sud, este gran concierto en donde se va a dar a conocer todo lo que involucró este proyecto. A mí me emocionó muchísimo ver cómo nacían la participación de las infancias en las letras de las canciones, en la organización de los mismos, en conocer porque, qué sé yo, figuras como Palo Pandolfo, ¿no? Que uh-huh. ya no está con nosotros, pero que está dentro de este proyecto, sí. poniendo su voz. El y así, Negro Fontoa también estuvo, también uh-huh. fallecido hace muy poquito. Pero por eso te digo, Negra, es como algo, una semillita que se sembró hace unos 6, 7 años y fue creciendo, creciendo y no para de crecer. Y lo lindo es que se hace con, bueno, con mucho amor, mucha ternura y también con el acompañamiento de directores y directoras de las escuelas rurales que muchas veces, bueno, son las que quienes se lo tienen que jugar para darle el ok al profe y para que se venga lo que se venga. Así que, nada, un lindo repasito. Nos vamos con la invitación a este evento que acabamos de nombrar, que va a ser un concierto al aire libre, donde está todo el mundo invitado, y en el campo, ahí en donde están los chicos y chicas de las escuelas rurales, ahí se va a llevar ese concierto, y después, pegadito ahí nomás de esta invitación, un temita musical de este lindo proyecto, que es Canciones Urgentes para la Tierra. Hace 5 años, con mis alumnos de esta escuela rural y de otras escuelas rurales, empezamos a escribir canciones que abordaban problemáticas ambientales, muchas de estas problemáticas muy preocupantes y próximas a nuestro ámbito. Esas canciones las grabamos con la colaboración de artistas argentinos, latinoamericanos y de distintas partes del mundo. No hay un proyecto así, tan respaldado por el ok de todos los artistas. Creemos que llegó el momento de presentar esas canciones en vivo. Queremos hacer un concierto urgente para nuestra tierra, acá donde nacieron las canciones, aquí en el campo. Queremos hacer nuestro gusto ambiental y que sean parte de este concierto, que nos ayuden. Te ponemos nada cuando bajamos el concierto allá en Woodstock, en Córdoba. Cantamos esta canción, ¿no? Compartir música con los chicos va a ser algo muy alucinante. Por supuesto que voy a formar parte, aparte de la sed de la gente, que todo este chico alargado. 12 de noviembre. Aquí sigamos, queremos hacer el concierto, hasta aparte está al lado de la escuela, y los queremos decir una que los invitamos acá a cantar el concierto. A cantar con nosotros. Donde va a ser el concierto. ¡Ayúdenos! ¡Canten con nosotros! Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Lo nuevo, si talamos los montes y envenenamos el suelo. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. De Ramiro Chávez. Me hace bullying porque me gusta la tarantela. Y bueno, yo bailo el carnavalito. Pero yo también lo puedo bailar. Y bueno, y yo también puedo bailar una tarantela. ¿Qué te pasa? Bailemos. ¿Cuál es el problema? No sé, no bueno, sé. Bueno, mira, y estamos tanto no, peleando, o le voy a llamar a la profe. Sí, sí, llama a la profe que ponga un poco de orden, sí, por favor. Sí, sí, pero voy a llamar a una profe especializada. Bueno, pero que no tome partido por usted, ¿no? No, para nada. Bueno. Bueno, bienvenida. Nuevamente en este año, Carlita Couser, bióloga, querida amiga de la casa. ¿Cómo andan? Bien, acá. Ya aclaro que yo siempre voy a estar del lado tuyo, negra. Ya, eso te no, quiero. No, o sea, no te lo tengo ni que decir. Te quiero, bueno. te quiero. ¿Y de mi lado? ¿Quién va a estar de mi lado? No. Los buitres van a estar, los caranchos no. De metal. No. Bueno, Carlita, estamos llegando primavera. O sea, estamos en plena, adentrándonos a la primavera. Sí. Y acompañar el contexto, acompañar el territorio, implica seguir cuidando nuestro monte nativo. Estamos trascendiendo también un tiempo de incendios. Tranquilamente, por ahora esperemos que continúe así. Y se viene también la posibilidad de que hagamos algo para poder fomentar nuestro monte nativo hasta desde nuestros propios hogares, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta, ¿no? Una pregunta para la audiencia, a ver, para que podamos pensar un poquito, ¿no? Si bien hubo algunos focos de incendio en los días más bravos, nada que ver este año con otros años, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. O casualidad que se está candidateando el querido gobernador Schioretti y casualidad que en este año electoral no hubieron tanta cantidad de incendios como otros años. Para pensar, para reflexionar, sí. No tengo pruebas para decir lo que digo, pero sí me parece sospechoso esta cuestión, ¿no? Usted siempre el espíritu crítico, nada más. Así, sí, sí, sí. Así hay es. Que pensar. Me encanta. Bueno, Carlita, ¿qué decís? ¿Cómo trascendemos para ayudar nuestro monte nativo desde nuestros propios hogares? Bueno, en esta época estamos en época de siembra. O sea, nosotros ahora deberíamos haber cosechado algunas semillitas de plantas nativas, herbáceas, arbolitos, lo que hubiéramos querido cosechar del monte, y estamos en la época ideal para sembrar. Esta época es una época linda porque ya nos va a permitir que si cuidamos esas plantulitas, en realidad la podríamos haber empezado a sembrar ya a fines de agosto, pero todavía estamos en una época bastante buena para sembrar. Eso nos va a permitir que las plantulitas puedan llegar a la época de lluvia ya un poquito más grandes, ¿no? Las vamos a cuidar, las vamos a regar en este periodo para que podamos llegar con las plantulitas de un buen tamaño en el verano, ¿no? Uh-huh. Así que esa sería como una de las recomendaciones para todas las personas, por ejemplo, aquellas personas que toman diferentes yuyos del monte para curarse o que simplemente son amantes de tener plantas nativas en el jardín. Bueno, lo que podemos hacer para acompañar el monte en este momento es sembrar. Todas las personas que utilizan el monte, ya sea el que se toma un mate con peperina, hasta aquella persona que se acuesta abajo de un algarrobo, debería entender que en este momento la pregunta que nos tenemos que hacer no es ¿para qué me sirve el monte?, sino ¿qué puedo hacer yo para servir al monte?, ¿no? Uh-huh, tal cual. Creo que desde ahí se parte, ¿no? Siendo parte de, ¿no? Exactamente. Y ya, más allá de ser parte de, ¿no? Ya tenemos que ayudarlo. Ya no nos alcanza solo con formar parte, sino que tenemos que tomar una actitud activa en colaborar. Por eso, esta época es una linda época para sembrar y empezar a ver estos retoños. Aquellas personas que no tienen mucha noción de cuidar plantas porque les cuesta, porque no saben, también es una buena opción. Salen a caminar por el monte y ven una plantita que está con semillas. No digo que la dejen pelada, dejen un poquito para la planta y para la pacha y para el lugar, pero pueden juntar un grupito pequeño de semillas, lo pueden ir poniendo en su bolsillo, sobre todo las herbáceas que son las más fáciles de germinar, y luego en su jardín, en su patio, en su vereda, simplemente tiran esas semillitas que en algún momento brotarán y serán plantitas del monte. Uh-huh. Y siempre, siempre es un buen momento para convertir nuestro patio y nuestro parque en espacios de monte nativo, que también es un gran aporte y una gran colaboración tener, hacer un pedacito de monte en nuestra casa, ¿no? Teniendo arbolitos y plantas nativas, dejando un pedacito sin cortar el pasto. Ese pedacito lo podemos ir ampliando para que vuelva a haber enredaderas, arbustitos, distintas plantas en ese sector. Digo, si nos gusta el pastito corto, sentarnos a tomar unos mates, todo bien, pero podemos dejar un sector para que el monte siga su curso y tener nuestro pastito en otro espacio, ¿no? Digo, no necesitamos como humanos un patio de 200 metros pelado para ser felices, ¿no? Y también, Carlita, suele pasar que se suele pensar en, bueno, a este terreno hay que limpiarlo, ¿no? Hay que pelarlo para después, no sé, construir una casa, hacer algo. Y no sé si se va teniendo en cuenta en esto de cuando se construye, sobre todo en las sierras chicas acá que se va construyendo cada vez más, si se da ese respeto por esos árboles que estaban y en vez de uno intervenir, acomodarse y adaptar la casa al monte. Claro, cuando hablamos de limpieza, ¿uno qué piensa? Piensa en algo sucio, ¿no? Dice, hay que limpiar. Bueno, si yo pienso en limpiar un lote es para sacarle basura, no para sacar plantas que son refugio de animalitos, ni plantas que además embellecen el ambiente y nos llenan de vida. Entrar a un lote pelado hoy ya no puede tener la misma impresión que entrar a un lote con monte. El lote con monte es vida, las plantas nativas son vida. Distinto a hacer control de exóticas, que bueno, ahí podemos discutir ya, si quieren, en otro momento, todo lo que significan las exóticas y cómo combatirlas. Pero un monte hoy es vida. Un pedacito de monte, por más pequeño que sea, es vida. Un árbol que abajo tiene un pedacito de monte es vida. Y cuidar esa pequeña vida es fundamental en este momento en el que estamos, ¿no? Y ampliarla. Entonces, lejos de tener ese concepto de sacar, hoy tenemos que tener un concepto de poner. Y ese concepto de limpieza es un concepto muy antiguo, concepto que hay que cambiar, porque realmente dejar las plantas nativas en nuestro patio es aumentar la biodiversidad en todas sus formas, y eso también es energía de vida que nos cuida, que nos protege, que nos llena de alegría. Esta mañana justo estaba en un jardín, ¿no? Mi compa es jardinero y estaba yo visitándolo un ratito en uno de sus jardines que trabaja, y había un sector con pastizales nativos, naturales, y atrás de esos pastizales entraban y salían unos cuises que corrían, iban y venían. La verdad que es una belleza poder observar eso, estar sentado uno en un espacio natural que es de un jardín, que hay una casa, y poder estar mirando cómo hay seres vivos tan hermosos, además, como los cuises, que entran y salen, que están presentes ahí, ¿no? Habitando ese espacio. Mariposas, también estamos en una época de las mariposas están empezando a salir de sus capullos, hay muchas, muchas especies de mariposas que están en este momento visitando las flores. La verdad que, bueno, es un momento donde hay mucho movimiento en la primavera, y ese movimiento todavía no está acompañado por la lluvia del verano, ¿no? Entonces, es un movimiento que, si bien es profundo, también es frágil, ¿no? Porque tenemos las plantas en flor, pero que todavía no ha llovido. Tenemos las mariposas buscando esas flores. Tenemos un montón de cosas que tienen que ver con la fuerza de la vida, pero todavía nos falta la lluvia, entonces todavía tenemos ciertas fragilidades que tenemos que proteger y cuidar en este momento, como si fueran estos bebitos justamente que estamos hablando, porque es la época de sembrar y de cuidar lo pequeño. Así es. Bueno, Carlita, vamos a estar haciendo varias intervenciones a lo largo de lo que nos queda de programas, de los programas de Ciudad Campo. Ya vamos por la edición 81. Darte la bienvenida nuevamente, desde el año pasado que no la escuchamos a la profe por acá, por estos lares, que a usted lo agarró. Muchas gracias por invitarme. Cuando quieran me llaman y me sumo. Bueno, gracias, Carlita. Carla Coussier, ella es bióloga y nos ha traído la interesantísima propuesta de cuidar nuestro querido monte nativo. Carlita, te despedimos con este tema, que sos partícipe también. Les mando un besito grande a ustedes, que tengan una hermosa primavera. Bueno, gracias. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. El gordo entró a un edificio y dijo que olor a campo. La bota de potro bailando con alegría el malambo. La doña ya está cebando el matecito pa'l gaucho. ¡Esa! Sí, el matecito para el gaucho, pero acá no llegó ni uno, negra, ¿eh? Perdón, acá no llegaron los negros. No, lo que usted mandó, estaban tibios. Sí, tibio, medio pasada la yerbita, ya, sí, bueno, sí, es cierto. Le he dado muy pocos mates. Sí, la salvo que estuve muy entretenida con todas las entrevistas que hemos compartido, la de Mateo de la Fundación Chepibe de Fiorito, ahí en Lomas de Zamora. También con Paula, con María Paula Gallardo de Eco Club, de la ciudad de Paraná, ahí en Entre Ríos. Y lo que hemos compartido un poco con audios, un poco con videos, de lo que tiene que ver con el proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra, ¿no? Así es. Y no te olvides que vamos a estar en contacto después también con Ramiro, el involucrado en el proyecto. Vamos a intentar obtener la nota en estos días. Mira, con el nombre ya me callo bien. Ah. Así que, no, pero usted dijo, si no se arrepiente, pero usted dijo, vamos, compita, vamos el 12 de noviembre allá, al concierto de presentación de canciones. ¿Sí? Pero sí, vamos a ir. No podemos no estar allá. Bueno, la escucharon la audiencia, ¿eh? Totalmente. ¿La están escuchando? Totalmente. Sí, bueno. Mirá que está. Soy difícil de salir de mi casa, pero vamos. Dale. Hay causas en las que uno no puede no estar, porque implican hacer historia. En este caso, implica la participación de las infancias comprometidas a transformar su territorio, a transformar su uh-huh. realidad. Y de manera, y con el arte, con la cultura, tomando conciencia, contándole a sus pares sobre lo que significa cantarle a lo que no se quiere más. Uh-huh. A lo que no se desea como calidad de vida. Entonces, qué mejor que no estar apoyando todas esas causas que a nosotros nos hacen levantar la bandera de este programa en una radio comunitaria. Uh-huh. Y usted puede ir acompañado con Francesca, por ejemplo. Totalmente, sí. Francesca. Yo puedo llevar a mi gatita a Bolivia. A la Bolivia, sí. Ahí está. La puedo llevar. Dale. No sé. No, no. Llévala en el cosito. Sí. No, bueno, pobre. A Fran la ponemos también en el cosito porque Fran va a volar. ¿Sabes que la tengo que ir a buscar después? Bueno, negra, y agradecemos ahí a la Carlita Cousier. Divina. Que nos compartió este último bloquecito. Y habíamos escuchado un tema de Pati Cuaglia, que es de aquí, de las Sierras Chicas. Y le mando un beso a mi amiga. Si no me equivoco, Carlita también formó parte de. Forma parte del tema este, todo llega, me gustó, sí, lo anoté. Sí. Así es, todo llega, de la voz de mi querida amiga Pati Cuaglia. Bueno, y todo llega, y llega también el final. Así es. Y nosotros, vamos a decir, no nos vamos a encontrar la semana que viene, nos vamos a encontrar la otra. Ah, cierto, que te vas de viaje, che, qué cosa. Sí, pero voy a traer material, negro. Que me traiga un alfajor, ya me basta y me sobra. ¿Qué material? Tráeme algo comestible. Bueno, cosa, bueno. Vino, cosa así, ¿vio? ¿Comestible? ¿Qué el vino? ¿En qué también lo hace usted? Es la canasta básica alimentaria. Es gracioso esto, le digo, negra, no vamos a poder hacer el programa que viene. Me voy a Maiche, tengo que visitar a unas comunidades que hacen radio comunitaria para lo que es Farco y demás. ¿A Maiche? Ah, sí, bueno, voy, cargo el mate, vuelvo, y está la negra en la computadora y dice, a Maiche vinos, decía. Compi, quiero que me traigas vino. O sea, aparte, usted relacionó directamente. Te cuento, esa es una bodega comunitaria que... y de pueblos originarios, y es un vinazo. El de Amaicha, la marca Amaicha, es un vinazo. Así que a la audiencia también se lo recomiendo. Y a vos te recomiendo que más vale que querés hacer programa, tráeme el vino. Sí, sí, veo que me estás señalando con ímpetu. Y sí, como sí. Cuando vos veas es así. Así, chilito. Bueno, negra, hemos finalizado este programa número 81. Nos volveremos a encontrar... dentro de poquito, de en el mes de octubre. Ajá. Y ahora nos vamos con Samu de Amargos. Dale, gracias querida audiencia, nos vemos prontito. Chau.